los hombres le debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres, prefieren tener un niño, luego le nace una niña, sufren una decepción y después la quieren tanto y hasta cambian de opinión. Es mi niña bonita, con su carita de rosa. Es mi niña bonita, cada día más preciosa. Es mi niña bonita, hecha de lardo y clavel. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, cuando la llegue a querer. Vestida de blanco armín, me acordaré que soñaba con que al nacer pueda un niño. Por eso rezo y le pido al Señor del gran poder que el hombre que se la lleve la sepa siempre querer. Es mi niña bonita, con su carita de rosa. Mi niña bonita, cada día más preciosa. Es mi niña bonita.